Ibero 90.9. 5 de febrero de 2010. El Valle de Chalco quedó bajo el agua por la fractura del canal de la compañía. En ese instante fue noticia, y como un río desbordado, los comentarios fluyeron sobre la tragedia del lugar. Ayudemos. Más información en www.ibero909.fm. Con tu apoyo, inicia la conversación. XHUIA Ibero 90.9. Una estación de la Universidad Iberoamericana. Es un colectivo de más de 120 personas que necesitan 3.000 watts de potencia asistidos con energía solar. Para transmitir sus ideas. Las 24 horas del día. Los 365 días del año. Desde Prolongación Paseo de la Reforma 880. En Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México, Distrito Federal. Ibero 90.9. Inicia la conversación. En 1960 se lanza al mercado la revista Help, en la cual, durante sus 5 años de existencia, se dieron a conocer nombres de humoristas principiantes como Terry Gilliam, John Cleese, Woody Allen y Robert Crumb. Los pocos ejemplares sobrevivientes de esta revista se encuentran en manos de coleccionistas patológicos de cómics, videojuegos y otros fenómenos populares. Crumb. Las arañas son seres horripilantes y asquerosos, con sus cuerpos artrópodos de los que salen 8 patas peludas y pegajosas, sus 4 pares de ojos y sus colmillos diseñados para envenenar a sus víctimas. Así que en este programa dedicado a Spider-Man, no hablaremos de Spider-Man, ni mucho menos de las arañas. En su lugar, relataremos los eventos que rodean a las personas que conforman el pequeño mundo neoyorquino de Spider-Man, como integrantes del Daily Bugle, amigos y enemigos. Aunque inevitablemente, las arañas terminarán escabulléndose en esta transmisión. Spider-Man se ha ido a la Tierra Salvaje como miembro de los Nuevos Vengadores para pelear contra los invasores extraterrestres y ha dejado vacante el espacio que normalmente ocupa en su publicación semanal. Así que su lugar fue tomado por un Skrull cambia aspecto, que ahora amenaza a los empleados del diario Daily Bugle. La pelirroja Jackpot, combatiente del crimen en la ciudad de Nueva York, ha decidido enfrentar la situación, aunque, aparentemente, no tiene las habilidades necesarias. Chrome, el programa dedicado a los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Los dos equipos de Vengadores se encuentran en la Tierra Salvaje, tratando de eliminar a los Skrulls que han descendido de una nave alienígena. Sin imaginar que en Nueva York las cosas también se han complicado, y ahora que incluso Spider-Man se encuentra lejos, ¿quién defenderá a la gente de esta invasión secreta? Buenas tardes, soy Jackpot y deseo hablar con... ¡Jackpot! ¡Deja que yo hable! Me llamo Helen Rogers, soy la representante de Jackpot en el sindicato del decreto de registro superhumano y nos gustaría hablar con su presidente, el señor Dexter Bennett, acerca de su difamación contra mi cliente. ¿Difamación? Basta de esta gentuza, recepcionista. Exijo hablar con el director de TV, Dexter Bennett. Exijo la satisfacción de mi cliente. Señorita Rogers, no tenemos que... Vaya que sí tenemos. No nos quedaremos cruzados de brazos mientras un tabloide de cuarta difama a uno de nuestros mejores miembros. Maldita sea, Dexter. Renuncié a tu periódico para que mi nombre no se ligara con tus métodos poco éticos. Vamos, Joe. ¿Qué haría el DB sin el nombre de Joe Robertson en su manchón? Si no quitas mi nombre del manchón antes de la edición de mañana, Dexter, voy a demandarte hasta llevarte al infierno. ¿Por qué hay un superhéroe en mi sala de noticias? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Dexter Bennett! ¡Usted! ¡Escúcheme! Mientras la agente representante de la heroína Jackpot litiga por sus derechos y Joe Robertson discute con Dexter Bennett, una enorme nave extraterrestre se posa sobre el cielo de Nueva York. Oh, ¿qué fue todo eso? ¿Eh? ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Hola. Spider-Man, ¿por qué estás...? ¡Ah! ¿Lo conoces? A la forma que tomé, dime dónde está. ¿Lo esperábamos aquí o cerca? Ah, esto no se siente bien. ¿Spider-Man? ¿Por qué está...? No creo que ese sea Spider-Man, Dexter. ¿La forma que tomé? ¿Dónde está? Muchachos, deben escapar. Todos salgan del edificio. ¡Ahora! ¡Salgan del edificio! ¿En dónde está? Sé que estuvo aquí. El edificio huele a él. ¿Qué quieres con Spider-Man? ¿Y por qué estás vestido como él? ¡Suficiente! Si alguno de ustedes quiere seguir con vida, tráiganme a Spider-Man ahora o los mataré de 6 maneras distintas. Jackpot es un término que hace alusión a las máquinas de apuestas en los casinos, las que pagan cuando uno consigue 5 cerezas, y su utilización de manera coloquial en el idioma inglés está asociada a la buena fortuna. Por ello, el uniforme de la incipiente heroína está recubierto de motivos alusivos a los casinos, su ropa teñida con el color verde del paño de las mesas, el rojo y el negro de la ruleta, su cinturón rematado con el número 7 que representa a los dados, además de varios detalles dorados que simbolizan el dinero. Sensibles en sus muñequeras y gargantilla. Ahora, ella deberá realizar el trabajo pesado durante la ausencia del Hombre Araña. That would be, 'cause if it just La identidad de Jackpot es un misterio. A diferencia del resto de los superhéroes, en el caso de la pelirroja, ni siquiera los lectores conocen su verdadero rostro bajo la máscara. Spider-Man está confundido al respecto y le encuentra un asombroso parecido con quien fuera su pareja por varios años, Mary Jane Watson, por su cabellera roja y su irritante tendencia a llamarlo tigre. Cuando el cabeza de red le pregunta su nombre, ella responde que se llama Sarah Everett. Pero después de que el arácnido visita el hogar de la real Sarah Everett, su confusión aumenta porque esta no lo reconoce. Como sea, en este momento la situación no está para andar averiguando identidades secretas. Los Skrulls amenazan la Tierra y alguien tiene que hacer algo, sea héroe conocido o no. Los integrantes del Daily Bugle se ven amenazados por un Super Skrull que ha mimetizado los poderes de 6 de los villanos más peligrosos de Spider-Man: Venom, Rhino, el Lagarto, Hydro-Man, Sandman y Electro. Ahora, Dexter Bennett, Joe Robertson y Betty Brant se encuentran huyendo del edificio, acompañados de la joven heroína Jackpot, quien intenta a toda costa salvar el día. ¡Robbie! ¿Qué plan sigue? ¡Corran! ¡Muévanse! ¡Más rápido! ¡Suban al auto! Yo conduciré. Pasé mi adolescencia en los arrancones de Brooklyn. Me llamaban Rocket Robertson. Jackpot sigue al grupo trepándose al capote del automóvil y defendiéndose como puede del salvaje extraterrestre. ¿Cuál? Aún no sé si puedo con esta cosa. Le pegué tan fuerte como pude y no logré derribarlo. ¿Sigue detrás de nosotros? Sí. Mira, Robbie, el edificio Baxter no está lejos de aquí. Veamos si los cuatro fantásticos nos pueden ayudar. ¡Oh! ¡Espera! Ahora regreso. ¿En qué estás pensando? ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo siento por la cajuela! Al llegar al edificio Baxter, el grupo queda desconcertado al ver la condición en la que este se encuentra, saboteado por la falsa Sue Storm. Parece que los cuatro fantásticos están ocupados. El edificio Baxter no luce tan bien. Debemos irnos. ¿En dónde está? ¿Lista? Sí, arranca ya. El edificio Baxter está destrozado y la Torre de los Vengadores está cerrada. Supongo que tendré que lidiar con esto yo sola. ¿Por qué se oculta Spider-Man? ¿Por qué no pelea? Jackpot es lanzada por el Skrull lejos del auto, que en pocos segundos queda fuera del alcance de la llamada heroína, dejándola atrás mientras el invasor permanece sobre el vehículo, hostigando al vulnerable grupo. ¿Cómo se supone que debo alcanzarlos? ¡Este vehículo huele Spider-Man! Maneja más rápido. Está parado encima del auto, Dexter. ¿De qué sirve que maneje más rápido? ¿Quién de ustedes es Spider-Man? ¡Respondan pronto o los mataré a todos! Jackpot es la nueva chica en el pequeño universo de Spider-Man. Aunque, para decir la verdad, es una inútil, pues no tiene superpoderes reales. Lo más que puede hacer es un poco de acrobacias y algo de lucha cuerpo a cuerpo. Nada que un integrante del Cirque du Soleil no haga mejor y con más gracia. Esta carencia acrecienta la inquietud de Peter Parker al sospechar que debajo de la máscara está Mary Jane, pues resulta evidente su inexperiencia. Como sea, esta historia es un eslabón más de las series ligadas a la invasión secreta, y es una oportunidad para conocer mejor cómo interactúan los personajes de apoyo cuando Spider-Man no está presente. Aunque la comunidad seguidora de las historias de la editorial Marvel no la recibió nada bien, argumentando que sus diálogos son muy malos. Y la historia es totalmente prescindible. De cualquier manera, el arácnido regresará pronto a sus páginas. We'll be right back. un programa repulsivo, aunque no tanto como una araña. Producido en los estudios de Ibero 90.9. El guion es de Juanito, el del demo. La postproducción de Pablo Betancourt. La voz de Regina Dávalos. Colaboró para su realización Giovanni Arévalo, de Marvel Comics. Los actores de doblaje que participaron con sus voces fueron Guillermo Padilla, Ferso Velázquez, Francisco Villasís, Osvaldo Rodríguez y Paulina García. Si estás interesado en tomar un curso de doblaje, comunícate al 55 54 43 13 con Rodrigo Martínez. Las canciones que integraron la programación de hoy fueron Boris the Spider con The Who, The Spider Bite Song de los Flaming Lips y Spiders Kid Smoke de Wilco. Para enviarnos un citatorio ante la Sociedad Protectora de Animales, escriban a binario@ibero909.fm. El programa dedicado a los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Crump. Ibero 90.